todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Un programa de Radio Kedu, un programa que pretende tener una conversación con personas o entidades habitualmente vinculadas con la tecnología. Este puede ser un caso excepcional, pero que eso sí tengan algo interesante que decir, y eso confirmo que va a ser así, ¿vale? Está hoy conmigo, por un lado, Andrew. Andrew, muchas gracias, bienvenido. Gracias a ti. Vale, y por otro lado, Eduardo, no sé cómo quieres que te presente. Eduardo, ya está bien. Eduardo, perfecto. Vale, bueno, lo primero que quería hacer preguntar es, Andrew, pues preséntate, vienes con una iniciativa, Homeless Entrepreneur, explícanos un poco en qué consiste. Bueno, Homeless Entrepreneur es una ONG que lleva más de 4 años, que enfoca en empoderar a las personas en situación sin hogar que quieren trabajar y ser ciudadanos activos. Siempre tratamos de hacer que las personas en el programa HELP sean los protagonistas, por esto Eduardo está presente con nosotros en la reunión. Y lo que tratamos de hacer es crear oportunidades para que las personas puedan tener la vida que quieran. Y hacemos esto en el sentido de HELP con desarrollo profesional, educación, salud, vivienda, financiero, legal, comunicación y un mentor, entre otras cosas. Entonces, al final, lo que tratamos de hacer es crecer con la comunidad y las personas que han sido excluidas de alguna manera pueden formar parte de la comunidad de nuevo. Muy bien, me gusta porque, y supongo que es parte de la provocación, el juntar dos palabras, sí, dos conceptos que aparentemente son antitéticos, ¿no? El homeless, el sinhogarismo, con sí, entrepreneur, ¿no? Siempre asociamos sí, entrepreneur a algo muy tecnológico, muy, muy de startup, sí, de ir en patinete y con zapatillas, pero no es el caso, ¿no? Pues sí, Eduard, preséntate tú, ¿quién eres? Cuéntanos un poco tu historia. Como hemos dicho antes, el tiempo es limitado, ¿eh? Pero por supuesto, te escuchamos. Vale. Me llamo Eduardo, tengo 59 años, soy de Barcelona. He trabajado los últimos 18 años en la administración pública como subalterno, interino, y me cesaron del cargo porque iban a hacer la administración electrónica. Aparte de esto, yo estoy buscando un empleo de conserje o atención al público, porque creo que soy una persona activa, tranquila, responsable y muy discreta. Vale, vamos a empezar casi por el final, pero es muy importante. ¿Cómo se puede contactar entonces? ¿Cómo alguien se puede poner en contacto contigo, Eduard, o con el programa Homeless Entrepreneur, en caso que quiera, bueno, pues hablar más contigo, ofrecerte incluso algún puesto de trabajo? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, yo estoy puesto en las aplicaciones de trabajo, en LinkedIn, InfoJobs, en todos estos sitios. Vale, Andrew, no sé si quieres decir algo. ¿Y con Homeless Entrepreneur? Sí, no, en Homeless Entrepreneur, ellos nos pueden contactar a través de la página web, que es homelessentrepreneur.org, o mi teléfono es +34 697 877089, pero que nos contactan en la página web o redes sociales. Y también Eduardo tiene un perfil en la página web en el cual la gente puede contactarnos y conocerle. Y siempre pensamos que lo mejor es, si alguien quiere conocer su historia y ayudarle, tanto a nivel de trabajo o de otra manera, pues nos contactan a la organización y concretamos una reunión entre todos para que se pueda conocer y averiguar cómo se puede ayudar. Muy bien. Una cosa que me ha interesado, y es un tema que trataremos seguramente a lo largo de otros programas, es el vínculo entre tecnología y trabajo, ¿no? Eduard señala, y supongo que no es la única persona, uh-huh, que pierde su puesto de trabajo precisamente por la tecnología, ¿no? Por el uso, bueno, por la, entiendo que la automatización de, bueno, o la entrada de otras aplicaciones que hacen, pues, innecesario el trabajo humano. Sí, ¿os habéis planteado? Adelante, Eduardo. Sí. No, es que es hecho. Hay muchos adelantos tecnológicos, pero lo que supone es que, no es que quite trabajo, pero quita muchos puestos de trabajo. Entonces, pues bueno, había que mirar de alguna manera, intentarlo equilibrar. Y actualizarse, ¿no? Por el Skills Build de IBM, Eduardo. Sí, esto sí. Claro, esa es una de las cosas que os quería preguntar. Si desde el programa en general y en el caso de Duarte en particular, os habéis planteado, yo entiendo que sí, pero me gustaría que lo elaborarais más, el hecho, pues bueno, de si el problema o lo que ha causado que pierda mi trabajo, que es la tecnología, puede ser una solución. El no continuar trabajando de lo que venía trabajando hasta ahora, sino intentar pues a adquirir capacidades tecnológicas y plantearme un futuro distinto. Bueno, ahí gracias a IBM están recibiendo formación digital que les conecta a la formación que piden las empresas. Por lo tanto, Eduardo está actualizándose profesionalmente y a nivel digital. Y realmente, pues, no solamente puede ser el puesto que tenía, sino cuando hablamos de la conectividad, podemos hablar de redes sociales, la comunicación, nuestro programa de radio. El tema es cómo podemos actualizarse y conseguir oportunidades que son coherentes con Eduardo, ¿no, Eduardo? Para que pueda hacer lo que quiera. Sí. Correcto. Perfecto. Háblanos un poco de este programa, o de qué necesidades demanda precisamente este mercado laboral. ¿Las tenéis radiografiadas? ¿Hay un obstáculo para que estas personas encuentren la oportunidad que merecen a nivel tecnológico? ¿Hay una barrera tecnológica? Bueno, el tema de las barreras, pues el primero que tienen es la confianza de una persona que puede dar trabajo, ¿no?, en una empresa. Entonces, tenemos un programa que se llama Homeless Hostels Work, que es de vivienda, que incluye el programa HELP, que es lo que está enfocado en tema de empleo y desarrollar de forma holística. Por lo tanto, las personas como Eduardo están en el programa, les brindamos vivienda y a la vez pues, el enfoque de trabajo y que participan, ¿no? Por lo tanto, necesitan la tranquilidad y el enfoque y los recursos de red para activarse y hacerlo de nuevo, ¿no? Eduardo, desde el primer día que entraste en el programa, en la vivienda y el HELP, hasta ahora, pues, has hablado con mucha gente, ¿no? Sí, sí. Bueno, infinidad de gente. Mucha gente, sí, esto es verdad. Y esto brinda nuevas formación en cosas. Sí, yo creo que esa es una de las palabras clave, ¿no? La palabra oportunidad. Sí. Bueno, nos quedamos casi sin tiempo. Lo que es casi seguro es que nos gustaría hablar, transcurridos unos meses, es algo difícil, pero para hacer un poco el seguimiento de la historia de Eduard. Y bueno, y si tiene un final feliz o una continuación feliz, bien. Y si no lo tiene, pues también lo diremos. Esperemos que sea lo primero. Antes de despediros, sí. Eduard y Andrew, agradeceros vuestro tiempo. Y por supuesto, Eduard, si quieres añadir algo más antes de cerrar. No, bueno, que muchas gracias por la oportunidad que nos habéis brindado. Vale, gracias a vosotros todos por venir. Andrew, ¿algo más por tu parte? Vale, pues nada, de momento lo vamos a dejar aquí y gracias por estar con nosotros. Volveremos en el siguiente programa de Radio Kevin. Hasta ahora. A todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas...